no te quedes sin la tuya. Invita a Bucanos, apoya Casillero del Diablo, Club Colombia y Coca-Cola. Porque las mejores fiestas se viven en Andrés Carne de Res. Y yo te invito a disfrutar con responsabilidad. Pruebes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. clásico de George Michael inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y empezamos con una canción que hizo George Michael como respuesta al infame incidente que le ocurrió en un baño en Los Ángeles, en el que públicamente se vio expuesta su orientación sexual, pero que además terminó en un arresto para él. Y como respuesta le hizo esta canción, en cuyo video él aparece bailando vestido de policía en un baño, justamente. Esto ocurrió en Los Ángeles, en un baño en Beverly Hills, si no estoy mal. La canción Outside. Vamos ahora a continuar con algo de funk y un clásico de 1976, número uno en los Hot 100 de Billboard. One Hit Wonders, esta banda. Solo tuvieron este éxito por Wild Cherry, Play That Funky Music. Yeah. Burn.

un pasaje en la más bella historia, mi amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. Un poco de pop en español a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por un grupo que tuvo varias formaciones, pero sin lugar a dudas la más importante fue esta que acaban de escuchar. Sole Jiménez, su hermano Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó, me refiero a Presuntos Implicados, estaban oyendo en la FM Plus 93.9 uno de sus grandes éxitos, una canción del 2001 y es el tema Gente. Nos vamos ahora con un clásico de David Bowie de 1983, una canción producida por él junto al maestro Nile Rodgers. Esto se llama Let's Dance. We'll hide. El sabor de la noche. Tema de James Bond a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo la banda de Shirley Manson, Garbage, con una canción de la tercera película que hizo como James Bond el señor Pierce Brosnan. Las películas que él hizo de James Bond fueron GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Die Another Day y esta de 1999, The World Is Not Enough. Nos vamos ahora con una banda que comenzó haciendo rock progresivo en los 70 en Inglaterra, con canciones como por ejemplo Roundabout, y ha tenido varios cambios en su formación, pero en los 80 logró un éxito mucho más pop, mucho más comercial, con esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Yes. Aquí está Owner of a Lonely Heart. Yeah.

Están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y estaban escuchando una canción del año 2002 del disco Rush of Blood to the Head, God Put a Smile on Your Face. Nos vamos ahora con un éxito de principios de los 90, tal vez del año 91, 92. Por The Heights, aquí está How Do You Talk to an Angel. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Éxito de 1980 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Una canción de Kool & the Gang, la más famosa de su carrera. Número uno en los Hot 100 de Billboard, producida y compuesta por ellos junto al maestro Eumir Deodato de Brasil. El tema Celebration. Hoy nos vamos a despedir con los Black Eyed Peas y una canción de su disco Monkey Business. La única vez, o creo que bueno, la primera vez por lo menos, que vinieron los Black Eyed Peas a Colombia fue en el 2005. Se presentaron en el Estadio El Campín y estaban promocionando este disco, el disco Monkey Business, y este fue el sencillo principal de ese trabajo, Don't Funk With My Heart. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.

Navidad en Andrés. Este miércoles 24 de diciembre ven a gozar en familia de nuestra fiesta de Navidad en Andrés Carne de Res Chía con los hispanos. Y en Andrés DC con las Estrellas Orquesta, porque la Navidad no solo se celebra, también se vive y se baila. Haz tu reserva antes de que se agoten las boletas. No te quedes sin la tuya. Invita a Bucanos, Apoya, Casillero del Diablo, Club Colombia y Coca-Cola, porque las mejores fiestas se viven en Andrés Carne de Res. Y yo te invito a disfrutar con responsabilidad. Pruebes el estudio de vida sobre la menor. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Imparable BL lo vuelve a hacer. Después de 7 funciones totalmente agotadas, rompe su propio récord y presenta su 8ª fecha en el Movistar Arena. Prepárate para vivir un show lleno de energía, emoción y todas esas canciones que te sabes de memoria. BL en vivo, diciembre 20 en el Movistar Arena. Entradas ya disponibles en tu boleta. Un evento de Páramo Presenta y Mega Live. En Olímpica celebra con Hit que diciembre tiene más días y más sabor. Llega el combo de Hit más Olímpica para mecatear en Navidad. Disfruta de tu sabor favorito de Hit 300 mililitros más una bolsa de 5 mini buñuelos por solo 6,000 pesos. Ve y compra ya tu combo Hit con buñuelos disponible solo en Olímpica. Precio sugerido al público. Actividad válida desde el 15 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026 o hasta agotar existencias. 60,000 unidades disponibles. Hit es un refresco de fruta. El contenido de fruta puede variar según el sabor. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad con cariño. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es la forma más fácil de estar conectado con lo que te gusta, donde estés. Cuando la usas, te pones en modo radio, el modo donde la música te acompaña, las noticias te informan y las voces que conoces están siempre contigo. Noticias, música, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Bazar regresa con su 9ª edición del 9 al 14 de diciembre en el Parque El Country. Disfruta emprendimiento local, música, familia, buen parche y grandes descubrimientos. Ven y compra tu regalo de Navidad mientras apoya las marcas que hacen posible esta experiencia. Apoya la FM Plus, Coca-Cola, Compensar, Scandia, O Boticario y Club Colombia. Imposible resistirse a sus burbujas únicas y a su refrescancia. Yo, Esther Expósito, te invito a que sientas el efecto Bretaña y acompañes tus mejores momentos. Somos RCN.